Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles de solidaridad. En este caso, la que nos llega por parte de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que ha previsto el desarrollo de una actividad este sábado en el centro de la Avenida España. Una actividad que, nos es conocida porque sí que se ha venido también desarrollando en ediciones pasadas. Se trata del mercadillo solidario, que está destinado a recaudar fondos para poder subvencionar lo que va a ser Caravana por la Paz, que llegará prácticamente en pocos meses. Una cita solidaria en la que además también van a estar presentes junto con otro colectivo, el caso de CAPI, el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, con sendos están en el centro de la Avenida España. Un asunto este del que vamos a hablar enseguida con la portavoz de la Asociación Saharaui de Ubrique, con Manuela Agüera, a quien damos la bienvenida. Manuela, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Una cita solidaria, la que habéis previsto con el Mercadillo Solidario precisamente este sábado, una iniciativa que se repite, ¿no?, de cara a pasadas ediciones, con la venta de distintos productos de artesanía saharaui y demás. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado este año? Pues este año, por desgracia, como tenemos que hacer este mercadillo, tenemos que hacer tanta cosa, porque cuando llegan estas fechas, el pueblo saharaui está pie de la hambruna, como se suele decir, ¿no? Pues ya pensamos hace 2 o 3 meses que había que poner otra vez el mercadillo, y estamos con el tema de la lotería. Bueno, pues el mercadillo ponemos por lo que tenemos todos los años: tenemos cuadros, tenemos libros, tenemos artesanía saharaui y todo lo que enteramente se va recogiendo. Hay mucha gente que nos donan muchas cositas, y luego en el mercadillo pues se pone. Se suele vender bastantito, y todo lo que se recaude será para la próxima caravana, que será en el mes de febrero, como todos los años. No, que como tú decías, todo lo recaudado a través de ese mercadillo solidario pues va a ir destinado a la financiación de Caravana por la Paz, ¿no?, que es uno de los 2 proyectos anuales que se llevan a cabo por parte de la Asociación Saharaui en Ubrique. Sí, la Habana y luego Vacaciones en Paz, pero lo que se recauda, todo el dinero que nosotros recaudamos, ahora mismo es para Caravana. La Caravana y los alimentos, esta gente hay que mandarle, porque, como yo he dicho antes, cuando llega el mes de noviembre están casi a cero, y todas las asociaciones, pues en el mes de febrero es cuando se manda lo que es la Caravana. Empezamos ya, desde ya, a empezar a venir la recogida de alimentos de todos los años: arroz, aceite y azúcar. Y aquí en Ubrique pues empezará después de Reyes, a la semana siguiente de Reyes, pues empezará a través de los colegios, como siempre, en el proyecto Ubrique Blanco de Paz. El Caravana por la Paz, uno de los proyectos más importantes que viene precisamente a dotar de alimento, ¿no?, de recursos a la población saharaui que se encuentra en los campamentos de refugiados, y que, como tú decías, esta casi que es la peor época, una de las peores épocas del año, ¿no? En el mes de noviembre llega un momento que están fatal, con todo bajo mínimo y tirando a las criaturas pues como se puede, ¿no? La familia se suele mandar todos los meses algo, porque hay un saharaui con una muchacha que es española, que sale de San Fernando todos los meses con un furgón, y la familia, que enteramente, pues tampoco todos los meses le puede mandar, pues se le manda lo que ellos pueden, más o menos, ¿no? Y además, así pues van como tirando, como renqueando. La caravana en sí es lo que ellos esperan que llegue, porque los camiones van con muchísimo alimento. Entonces, de todas las zonas de Andalucía, pues todas las asociaciones, la que no puede tener un camión, pues lo mete con el que lleve un camión, o lleve dos, ya nos vamos acoplando. No como antes, que llevábamos cada uno un camión, de la provincia de Cádiz salía, de cada asociación salía un camión, y de aquello ya no, ya eso ha bajado muchísimo. Y entonces lo que pasa que nosotros este año también lo que es dinero que estamos recogiendo también es pensando en la compra de un camión, que seguramente no podrá hacer. Llevamos 2 o 3 años que los alimentos los estamos metiendo en conjunto con otras asociaciones, ¿no?, que tengan el camión, por ejemplo Chiclana o Cádiz, o a ver, este año cómo nos la apañamos. Vale. Bueno, eso por un lado en cuanto a lo que es Caravana por la Paz y la búsqueda de financiación para poder llevarla a cabo. La Asociación Saharaui, bueno, pues tiene, por ejemplo, la Lotería de Navidad, ¿no?, que es un recurso también para obtener fondos. Cuenta además con las diversas campañas que se desarrollan y con ese mercadillo solidario que vais a poner en marcha este sábado en el centro de la Avenida España. ¿Suele reportar beneficio actividades de estas características? El mercadillo. Sí, muy bueno, es para tirar las campanas al vuelo, mucho dinero, porque las cositas que vendemos son cositas de 2 euros, de 1 euro, de 3 euros, 5 euros como máximo. Se recoge un dinerito curioso, pero tampoco verás tú, que no nos saca de... que se vende, pero que no es una cosa de decir, vendo 1.000 euros, ni 600 euros, ni 500 euros. De ahí un poquito por abajo, pero bueno... Si se le ayuda a lo que es la lotería, que la lotería sí vendemos muchísimo, la lotería, y otro poquito de la mesa de la solidaridad y todo en conjunto, pues se junta un dinero curioso para todo lo que hay que comprar, que nosotros, lo que es la asociación, solemos comprar todos los años bastante de lo que menos se recaude, ¿no?, de alimentos. ¿Qué es lo que más se vende en ese mercadillo? ¿La artesanía saharaui, por ejemplo? Sí. Que la gente, tú sabes, las que son esas horas sí se venden mucho, las pulseritas sobre todo. Después, ciertas pulseritas. Otras pulseritas tenemos ahí que tú sabes, alguna que le guste se las lleva, pero que los libros últimamente, que estamos poniendo bastantes libros, se están vendiendo. Es que no sé lo que decir, ponemos tanta cosa que lo mismo vende de una cosa música y dice, oye, esto que no esperábamos que lo íbamos a vender. También hemos traído cositas de cafetera, eso de allí de los campamentos, que cuando, ahora por ejemplo, van gente de aquí de la Asociación de Jerez, y entonces lo que nosotros hacemos es que le damos dinero y ellos nos traen, si hay pulseritas, porque ya aquí estamos que no tenemos y la gente nos las están pidiendo, pues si hay pulseritas que sean condiciones, que no demasiado, sino unas que nosotros sabemos que son que son muy vendibles, ¿no?, pues nos las traen, también nos traen los vasitos con la teterita para hacer té. Esto también se vende y cositas así. Los cuadros, y los cuadros que son hechos de arena, que son muy curiosos, unos cuadritos hechos de arena con figuras del desierto, también se quieren vender. Y también hemos vendido toallas, hemos vendido algodón, que es lo que ponemos de todo, camisetas, en fin. Un poco de todo, ¿no? No solo producto de artesanía saharaui. No es solo cosas saharaui. Exactamente. Y bueno, pues todo ello, como decíamos, con ese fin solidario, obtener beneficios para poder sufragar Caravana por la Paz, que comenzará prácticamente en unos meses. Ese, en principio, es el principal proyecto, ¿no?, en el que estáis inmersos por parte de la Asociación Saharaui en la actualidad. Ahora mismo estamos, lo primero que viene ahora es la caravana. Estamos haciendo todavía, estamos con los trámites, estamos hablando ya con los colegios y eso es lo que tenemos ahora mismo en mente, lo primero. Porque una vez que se termina caravana, ya empieza vacaciones otra vez. Una vez que se termina caravana, empezamos otra vez con vacaciones. Y esto es así, mientras esta gente esté aquí, pues, y las condiciones que están, pues habrá que seguir estando. Mercadillo solidario que, como decíamos, coincidirá además también con el mercadillo solidario que va a instalar CAPI en el centro de la Avenida España, ¿no? Dos colectivos que formáis parte de la Mesa de la Solidaridad. No sé si ha habido encuentro reciente, ¿no?, en ese órgano. Sí, el día 24 del mes pasado, me da que fue. Exactamente, sí. Nada, ya en un principio hay una reunión donde todo el mundo pone los proyectos y la segunda reunión ya es para repartir lo que el tanto, ¿no?, de lo que nos da el ayuntamiento. Y este año pues ha habido que se han repartido los dineros a todos iguales, todos hemos cobrado lo mismo, no unos más y otros menos según los proyectos, sino se llegó a la conclusión de que tenía que ser todo el mundo igual y nada, se votó y salió eso, que para los 4 o 5 colectivos que somos se repartió, no te puedo decir ahora mismo exactamente lo que era, pero todos hemos cobrado lo mismo. Los mismos fondos, ¿no? Que se disponen en este caso para la Mesa de la Solidaridad, pues se reparten entre los diferentes colectivos que lo conforman. 30.000 euros, que con esos 30.000 euros llevamos, yo qué sé, desde que se empezó con la mesa. Se empezó que había que subir hasta 0,7, pero eso sí que fue una utopía. Ahí no se ha subido absolutamente nada, de 0,7%. Entonces, pues con ese dinero, todos los años lo mismo. Antes se votaba según los proyectos, nosotros teníamos un poquito más, los Aragui, porque en el hermanamiento que se hizo del ayuntamiento, los estatutos lo ponen, ¿no?, que fue los Aragui, y todo el mundo todos los años pues ha visto bien ese poquito más para nosotros, ¿no? Y el resto pues ya se repartía ahí entre los demás colectivos. Y este año pues se ha visto de la otra manera, de que había que repartir por todos los cuatro o los cinco que estamos igual, y así se ha hecho. Nada, bien. Ya ese dinero se junta a lo que se va a estar recaudando, y todo nosotros eso lo destinamos a lo que es la compra de alimentos. La mesa de cooperación, desarrollo y solidaridad, ¿no?, que depende además de la Delegación de Servicios Sociales, es como se denomina, que lleva ya más de 20 años, ¿no?, desde su constitución en funcionamiento, y siempre ha habido distintos colectivos ONG locales que trabajan en ayuda al tercer mundo, ¿no?, en lo que tienen que tener como requisito. Encontramos a CAPI, por ejemplo, encontramos a la Asociación Saharaui, también creo, no sé, tú me corriges, Manuela, que están más al tanto, Madre Coraje, o creo que también Caritas Ubrique, en el ámbito internacional, en de ayuda internacional, queremos decir. Y no sé si hay algún otro colectivo más que se nos queda pendiente. Que estaba Manos Unidas. Manos Unidas, no, ¿cómo es? El otro que hay. Pues, ayuda en acción, quizá. Ayuda en acción, estaba Rafael, ¿sabes? Y ya ellos se retiraron hace tiempo. Ya ellos iban a la mesa, pero se no presentaron proyectos porque decían que ellos tenían mucho hacer en toda España, ¿no? Y recaudaban lo que el proyecto que tenían en mente, pues lo recaudaban con todas las sedes que tienen en toda España. Entonces ellos iban tan últimamente a la reunión, pero no participaban en ese parto. Entonces estaba su donación, está Cáritas, está Cati, estamos nosotros y está Madre Coraje. No creo que se miran mal en todo eso. Son cuatro colectivos, ¿no? Cuatro. Cuatro colectivos que reciben esa aportación de manera igualitaria de esos 30.000 euros, que es los fondos con los que dispone anualmente la mesa. Son unos 7.500 euros aproximadamente, ¿no?, para cada colectivo, lo que se recibirían para distintos proyectos. En el caso de la Asociación Saharaui, ¿en qué va a invertir esos fondos? Caravana por la paz, ¿no?, imagino. Claro, caravana, nosotros caravana. Si podemos con la compra del camión, que ese dinero no solo va a la compra del camión, sino, yo te digo, para alimentos. Entonces, si volvemos con la compra de un camión, que sea a medias con otra gente, ¿no?, ya se hace el dinero, porque el camión solo no es comprar camión, luego necesita un seguro, luego necesita, en fin, un montón de cosas. Pues se hará que no, pues lo haremos como el año pasado. El año anterior, compramos todo ese dinero que podamos. Lo máximo es comprar alimentos. Compramos aceite, arroz y azúcar, que es lo que menos se recoja, ¿no?, que casi siempre es el aceite. Pues nosotros compramos aceite, compramos los palés donde vemos que vienen más baratos, y compramos gran cantidad de dinero en esas tres cosas, pero más de lo que menos se ha recogido. Y luego pues ya los llevamos a donde lo podamos meter, bien Chiclana, bien Cádiz, bien, a ver, ¿dónde? Jerez me parece a mí que tampoco lleva camión este año, que también lo van a intentar meterlo en otro. Y así vamos. Pero lo importante es meter mientras más kilos mejor. Claro. Bueno, pues es, por tanto, el proyecto, ¿no?, que está desarrollando ahora mismo, en el que está inmersa la Asociación Saharaui, y para la que va a destinar pues todos sus esfuerzos, entre ellos ese mercadillo solidario que se va a instalar este sábado en el centro de la Avenida España. Manuela, ¿desde qué hora hasta qué hora lo podemos encontrar? Pues estaremos a partir de las 10:30 montando, de 11 a 2 más o menos. Siempre ha sido de 11 a 2. A las 10:30 nos veremos, empezaremos a montar, sí, 10:30, 11, hasta las 2, ya cuando tú ves que ya la gente Más tarde no, hasta las 2 de la tarde es cuando estamos allí. Y productos, los artículos que ponéis a la venta, muy caro, muy barato, ¿desde qué cantidad estamos hablando? Del, por ejemplo, el artículo que puede valer más y el artículo que puede valer menos. Pues ya te lo he dicho antes, como vamos a ver cosas de un euro, que se dice, pues sí, pues un euro, estamos poniendo cosas que las tenemos ahí de bolsadito y de, lo ponemos una vez y lo ponemos otra vez, pues venga un euro para salir de eso, ¿no? De un euro, de dos euros, cinco euros, el pensamiento máximo serán 5 euros, o los juegos de té con la teterita, que sean 15 euros, no te puedo decir exactamente, pero por ahí. Los árboles, no sé qué, hemos vendido muchísimo, hace muchos años que estamos con las toallas, las toallas no tenemos. De rizo bueno, que no las traen de Valencia, eso, en 10 euros están, o sea que son, que no es... Son precios asequibles para todo el mundo. Pasamos de... como cuando la gincana también, tú sabes, cositas así y también sale muchísimo. Pues es una manera además de ofrecer esa pequeña aportación, ¿no? Si no se puede contribuir porque no se cuente con muchos recursos, pues siempre es una pequeña aportación a través de ese mercadillo solidario podemos realizar y bueno, pues contribuir en este caso con Caravana por la Paz y con la Asociación Saharaui de nuestra localidad. Invitamos, Manuela, si te parece, a todos los ubriqueños que, bueno, pues están por la Avenida España un fin de semana, a que no se olviden de acercarse al puesto de la Asociación Saharaui, echar un vistazo y, bueno, pues hacerse con alguna compra, ¿no?, en ese horario de 11 a 2. Pues nada, decirle a todos que pasen por la avenida, que son mucha gente la que pasa los sábados, ¿no?, pues que vamos a estar allí con el mercadillo solidario y que todo lo que se recoja es para alimento para el pueblo saharaui, que cuando llegan estas fechas, pues la verdad que esta gente necesita esta ayuda y esto no se le ve que van a tener otra solución de momento, y mientras estén en esta situación, pues necesitan de esta ayuda. Y lo que le pido es eso, que un euro, dos euros, lo que sea de las cositas que vamos a poner, se lo agradeceríamos en el alma a todo el que se acerque por aquí. Pues con ese llamamiento por parte de la portavoz de la Asociación Saharaui nos vamos a quedar. Manuela Güera, como siempre, muchas gracias por habernos atendido en la mañana de Radio Brique. Nada, a vosotros.